Y hablando de problemática habitacional, estamos comunicados y comunicadas con Juan Lenta, que es abogado de las familias que están por ser desalojadas o que están ahí en una situación ya hace bastante. En la calle Pichincha, acá en la ciudad de Buenos Aires, son 7 familias, si mal no me equivoco, ahora Juan nos corregirá, que bueno, la policía está montando un operativo para desalojar este edificio que funcionaba como un hotel hace muchos años. Está una situación con un operativo bastante fuerte, vallado, así que bueno, Juan, buenos días, contanos cómo está la situación allá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por difundir esta situación. Bueno, la situación del hotel, del ex hotel, es bastante compleja. Estamos ahora en este momento analizando, estamos de hecho dentro de la casa en una asamblea con las familias, analizando una resolución del juez que propone una salida decorosa del contexto de la situación, teniendo en cuenta cuál es la problemática general de este lugar. Este lugar hace más de 16 años que no funciona como un hotel, sino que es una vivienda plurifamiliar, o sea, de 7 familias que habitan aquí. No hay propietario de la casa, no hay nadie que reclame el inmueble, sino que se hizo una inspección del gobierno de la ciudad para clausurar un hotel. Y este lugar justamente no es un hotel. De hecho, la orden de allanamiento y secuestro era sobre los libros de pasajeros que vivían en este hotel, supuesto de pasajeros. Acá es una vivienda, no es un hotel. Nosotros planteamos la nulidad de la clausura porque fallan los requisitos fácticos de que al no ser un hotel no pueden secuestrar los libros de pasajeros del hotel. En ese contexto, bueno, se presentaron un recurso de amparo, se iniciaron bastantes gestiones. El juez a cargo del proceso, que es el juez Tagonasca, de juzgado correccional 17, estaba en una posición muy intransigente de no ofrecerles nada. El único ofrecimiento era pagarle 5 meses de hotel. Y en este contexto, después de mucha presión, logramos que haya una contrapropuesta, que es la siguiente: es otorgarles el pago de una habitación en un hotel a cada una de las familias, hasta tanto el gobierno de la ciudad les otorgue un crédito de vivienda. O sea, si sale un crédito de vivienda, cesa el pago del alquiler de una pensión, y si nunca sale, van a seguir viviendo en una pensión a cargo del gobierno de la ciudad. Obviamente, nosotros tenemos dudas porque esto es una propuesta que el gobierno de la ciudad podría apelarla y podría haber en algún momento un incumplimiento del gobierno de la ciudad. Pero bueno, es una situación que es para analizarla y la estamos discutiendo ahora. Sí, también hay que ver en torno a los créditos de qué manera van a ser, porque digo, capaz salen, pero si no son implementables, digamos, si las familias no pueden... Claro, si no pueden, no sé si en ese caso les sacarían, digamos, el pago de las pensiones que están ofreciendo. Exactamente, sí, bueno, de hecho, el gobierno, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad no tiene dinero para otorgar créditos, por lo menos en lo que queda del año. Justamente esta semana estuvimos por otra casa de Brasil 15-17 reunidos por ese tema, que ya tenemos una propiedad para comprar, que de hecho es la misma casa tomada, y el gobierno lo que nos dice es que no tienen plata para gastar en créditos. O sea, ese es el problema adicional. Continúa. No, bueno, y lo que referíamos es que, bueno, en este contexto, como el compromiso del juez es que hasta tanto no salga un crédito, si no saliera un crédito, la vivienda seguiría estando abonada en el alojamiento en una pensión hasta que salga el crédito. Si el crédito no sale, tendrían que seguir pagando la pensión. Hay que remarcar la actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre es desalojar a las familias, y en caso de que las familias se puedan organizar, puedan conseguir abogados y puedan llevar adelante un proceso de resistencia, se encuentran o se fuerzan soluciones, entre comillas, alternativas, pero si eso no sucede, las familias son en general desalojadas sin que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se preocupe en ningún momento por cuál va a ser el destino de esas madres, esos padres, esos pibes que se quedan de un día para el otro sin techo, ¿no? No, exactamente, sí, la actitud del gobierno de la ciudad es escandalosa, por decirlo de algún modo. Si las familias no se hubiesen contactado con las organizaciones sociales rápidamente que intervenimos en el conflicto, fundamentalmente estarían en la calle. Hoy, el lunes, después del intento de desalojo inicial, fue la propuesta, era un parador. Y después de una semana de negociación y de tres intentos de desalojo, porque ya hoy es el tercero, en cinco días, hemos logrado una propuesta que es mucho más superadora, que es la propuesta de alojamiento indeterminado. Yo creo que es fundamental que las familias se organicen y a su vez que se contacten con las organizaciones sociales y con organizaciones que patrocinan a las familias en esta situación. Nosotros, en particular, soy parte del MPP, que es el Movimiento de Profesionales para los Pueblos, que articula en la problemática social y trabajamos en equipo con las organizaciones sociales que militan sobre el área de vivienda de la ciudad. Clarísimo, Juan, te agradecemos, vamos a estar alertas para seguir informando en torno a qué sucede con las familias de ahí de Pichincha y cualquier cosa que necesiten pueden contactarse con cualquiera de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos que estamos a disposición para comunicar lo que suceda. Bueno, muchísimas gracias, yo también quedo a disposición. Nuevamente agradecer la difusión de estas situaciones y estos conflictos, porque la única manera de lograr mejorar la situación es con la difusión y la solidaridad de los sectores. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pasaba entonces Juan Lenta, abogado de las familias, de las siete familias de Pichincha 1690. Explicaba un hotel devenido en casa familiar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere desalojar. Yo había escuchado que tenía peligro de derrumbe. Las familias dicen que no, que eso no se está por derrumbar. Decían, vengan todos a verlo, acá no sucede nada. Probablemente haya detrás algún negocio inmobiliario o cosas por el estilo, como suele haber detrás de estas cosas. Qué importante esto que reflexionábamos sobre el final, ¿no? La necesidad de que las familias se organicen y de que se contacten con organizaciones sociales, con organizaciones populares, con profesionales al servicio del pueblo, como decía Juan, que puedan visibilizar y puedan frenar estos desalojos, que en los casos en los que las familias no se contactan o no tienen capacidad organizativa, seguramente nosotros y nosotras ni nos enteramos. Así que, nada, vamos a estar ahí vinculados y vamos a retomar este tema cuando hablemos con Pablo Vitale en relación al parador y a la problemática habitacional.